Código Q, un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q, la comunicación sin hilos. Saludos muy cordiales desde este programa Código Q en la semana que celebramos el Día Mundial del Radioaficionado, el 18 de abril. Saludamos especialmente al programa Enlaces de X, que Francisco Páez, Eco Alfa 7 Bravo Quebec Unión, emite en Internet en Onda 87 Radio y que comienza a emitir también Código Q. Pues como siempre, os recuerdo que vuestros avisos y aportaciones son fundamentales para hacer este programa. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y arrancamos este Código Q número 53 con muchas noticias de radio y la primera parte de una entrevista a un coleccionista de emisoras que expone en Madrid. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. Cada año, el 18 de abril, los radioaficionados de todo el mundo celebran el Día Mundial del Radioaficionado. Ese día, en 1925, fue fundada la Unión Internacional de Radioaficionados, IARU, por sus siglas en inglés. El tema de este año para el Día Mundial del Radioaficionado es radioafición, iniciando su segundo siglo de comunicaciones en desastres. Varios grupos de radio organizan actividades, entre ellas Museo CB, que transmitirá en portable desde la calle Radioaficionado en la localidad de San Roque y desde la propia sede del museo con el indicativo Eco Hotel 7 Día Delta India Alpha. Hay una QSL especial Jigma Uniform barrado November Alpha 071 y Ota Isla Venado desde el 21 al 26 de abril de 2013, activada por Jigma Uniform 132 Armando, la xilófono Eco 1 Charlie India Charlie y Jigma Uniform 125 Martín, xilófono Eco 1 Delta My Uniform. En ese punto, en banda HAM, se transmitirá con el indicativo xilófono Fox 2 Eco. Además, todos los fines de semana del año 2013, el grupo internacional de DX Mundo Unido, mejor conocido como My Uniform, pone en marcha una QSL especial con el indicativo 10 My Uniform barrado 20 Yankee Romeo. My Uniform, que cumple 20 años de tras haber sido creada en Burgos en 1993, regala este año 50 QSL certificado y credencial de miembro. My Uniform recuerda a todos aquellos operadores que tengan deseos de integrarse al grupo que la inscripción es gratis, se envía al directorio en PDF por correo electrónico y no se cobran cuotas anuales. El grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales S2CN de la Universidad de Cádiz acaba de poner a disposición de los amantes de la onda corta de todo el mundo y del colectivo docente de Tecnologías Informáticas y Radiotelecomunicaciones un receptor de radio definido por software SDR, Software Defined Radio. Para poder hacer uso de él desde cualquier parte del mundo, solo es necesario disponer de un ordenador dotado de Java, unos altavoces y una conexión a Internet, pudiendo soportar la operación simultánea de más de 30 radio operadores virtuales. El grupo S2CN es en este momento el nodo más al sur de Europa y espera en pocas fechas poder conectar dos bandas más de frecuencias al proyecto Web SDR. El receptor actual cubre de 7.005 a 7.110 MHz y forma parte de la tesis doctoral Aportaciones de las nuevas tecnologías del tratamiento digital de la señal a la enseñanza de los procesos de radiocomunicaciones que desarrolla el ingeniero industrial Juan José Palma Guerrero. De nuevo, el sábado 27 de abril, el grupo de radioaficionados del Delta del Ebro organiza una cacería del zorro, la cual será válida para la clasificación de la temporada 2012-2013. La cacería se realizará en la zona del Delta del Ebro y se dará inicio desde el Ayuntamiento de Deltebre a las 22:30 horas. Más información en la página de Facebook Radioaficionados del Delta del Ebro. También el próximo sábado, día 27 de abril, la Asociación Museo CB organiza en el campo de Gibraltar una cacería del zorro, que tendrá su salida a las 21 horas desde el museo en la Alameda de San Roque. La cacería será gratuita y no se han previsto premios. Los caminos son aptos para todos los vehículos y se desarrollará en gran parte del campo de Gibraltar. Y antes, el día 20, saliendo desde Valencia para en Paterna, se va a desarrollar una cacería del zorro en la que se esconderán Chapu y Murphy Jr. Los premios serán a elegir y la baliza transmitirá en el canal 18 AM. La cacería es solo para 4x4 y no es apta para turismo. Se ofrecerá a los participantes un vitamínico en la madriguera del zorro. Y el día 27, desde el mismo lugar, habrá una baliza en el canal 18. Esta vez sí apta para todos los turismos, con premios como TV, emisora de 27, lineal, etc. El domingo 21 de abril, como cada tercer domingo de mes, tendrá lugar una nueva quedada de CB que hace la número 28. El horario será de 10 a 14 horas por la mañana y de 16 a 19 horas, con llamadas cada media hora en el canal 9 en AM y FM y en el canal 27 en banda lateral. Se sugiere para las ruedas, una vez establecido contacto tras cada llamada, los canales 1 para AM o FM y el 39 para SSB o bien tu canal favorito. Para el buen funcionamiento de la quedada, se ruega que no permanezcas en los canales de llamada para mantener una rueda, no uses amplificadores de potencia, haz modulaciones cortas, antes de llamar escanea la frecuencia e indícales a los colegas que estás participando en la quedada CB27. El día 20 de abril se va a realizar una cacería del zorro en Málaga con trofeos para los 10 primeros cazadores. La actividad es gratuita y los premios serán uno por barra móvil. La salida será desde el Cortijo de Torre, en el recinto de la Feria de Málaga, y se dará información en el canal 24 FM, 30 minutos antes de comenzar la misma. La cacería será en el canal 15 AM y antes de la salida se entregará a los participantes las bases y los límites del evento. Ya para el mes de mayo o junio, los colegas de Málaga están preparando una cacería con premios como una emisora 3900, una antena de móvil, fuente de alimentación y otros obsequios. Este sábado, día 20, a las 22:30 en el canal 3 de AM, en la localidad madrileña de Aranjuez, se organiza una cacería del zorro amistosa. La parrilla de salida está situada en el recinto ferial junto al Hotel Mercedes y frente a la gasolinera Shell. La Red Internacional de Emergencias por Radio informa que el día 21 de abril se organizará una cacería del zorro solidaria en la localidad sevillana de Utrera. Todos los participantes tendrán que aportar 2 kilos de alimentos no perecederos que se repartirán entre familias necesitadas de la ciudad. También se pretende hacer una marcha solidaria por Utrera y pedanía con los vehículos de los participantes en la cacería. El pasado domingo 14 de abril se puso en el aire en CB un diploma como homenaje a una estación de CB que nos dejó hace poco, la estación Halcón. El diploma era un solo contacto y será enviado por correo electrónico en formato digital a los, lamentablemente, poco contactos realizados. La transmisión se realizó en CB desde el Cerro de la Cantueña, en la localidad madrileña de Parla, por Felipe Eco Alfa 4 Eco Unión Whisky. La entrevista de Banda Ciudadana. El Radioclub Henares es uno de los más activos de España. Ha organizado por primera vez una actividad novedosa para ello, una exposición de equipos antiguos, tanto de CB como de VHF. Y ello es posible gracias a Gerardo, Eco Alfa 4 Delta Romeo, que tiene una importante colección de radio y al que entrevistamos hoy. ¿Qué tal, Gerardo? Hola, buenas noches, José María, y buenas noches a todos los oyentes de Código Q. Bueno, antes de entrar en materia, Gerardo, dime, ¿cómo empezaste en esto de la radio? Bueno, pues fue una forma un tanto peculiar. Fue la curiosidad. Yo soy muy curioso, en general en todos los campos, y esta pues una curiosidad más. Al caer en mis manos pues una radio de válvulas de las que pues todos hemos tenido en el pueblo, de nuestros abuelos, pues este fue mi abuelo que me regaló una radio de válvulas, con onda corta, lógicamente, y pues el escuchar de salir de aquel artefacto gente de todos los idiomas, en todas las lenguas que no sabía ni que existían, y simplemente con un pequeño cacho de cable me llegó, me tocó en un sitio que dije, esto es lo que yo quiero. Y era muy joven, no sé, sería con 10 o 11 años quizás, cuando pues no tienes claro ni qué es una banda, ni qué es una modulación, ni qué es nada, pero sé que eso era el principio. Ajá. ¿Y de ahí pasaste a CB, quizás, o...? Pues el siguiente paso fue, ya no fue con una radio de válvulas, sino fue con un radio cassette traído de Canarias, que le regalaron a mi hermano, pues en una de las bandas de onda corta que tenía, que también era de nuevo la curiosidad de ir cambiando onda corta 1, onda corta 2, onda corta 3, pues curiosamente la onda corta 3 acababa en 28 MHz, tampoco lo sabía yo que era aquello. Y dando vueltas, pues de repente se paró en una comunicación entre personas que hablaban en español, que según escuchaba la conversación sabía que eran de la zona, porque hablaban de quedar en sitios, que conocía y demás. Y ya, todo a deducir, era un mundo desconocido para mí, pues esto parece que eran radioaficionados, y ya pues era una habitual escucha todas las noches, subir la antena del Sanjo y empezar a ver a quién se escuchaba, mejorando la escucha con un cable más largo, y pues ahí empezó el lío, descubriendo la banda ciudadana pues en una radio de onda corta. Supongo que te comprarías una emisora, ¿no? Tarde o temprano. Pues al poco tiempo ya, pues empiezas a investigar. Me acuerdo que en aquellos tiempos había publicidad en, no sé si era en la cadena SER o no sé, en alguna emisora, que al retransmitir los partidos de fútbol anunciaban Sonitel, aquella gran cadena que fue en su momento una fuerte cadena de tiendas de electrónica, anunciaban equipos de radioafición, y pues me pasé por uno y pues ahí continuó el lío. Ya me informé, ya sabías que había de unas características, que había más grandes, más pequeñas, y ya dije, pues aquí empieza el siguiente paso, con miedo de mis padres, de dónde se iba a meter el niño, era un mundo de mayores, claro. Yo pues aquellos tiempos tendría 12, 13 años, y pues mucho reparo, y pues al final aceptaron, y ahí sí que ya de verdad empezó el lío. ¿Tu primera emisora de CB, te acuerdas de ella? Hombre. Fue una General Electric, como es muy similar a una que tienes en el Museo CB, pero bueno, la verdad es que hay muchos modelos que son prácticamente clones, con 40 canales AM, no sé, en aquellos tiempos era complicado el tema de la compra, había muy poca cosa en stock, y este fue a través de un conocido que no sé si vendría de Estados Unidos, porque General Electric aquí no estaba comercializada, y fue una General Electric de 40 canales en AM y una Tagra 5 octavos de móvil en el balcón, pues como casi todos hemos empezado. Ya, supongo que después seguiría subiendo hasta sacarte el indicativo, ¿cuándo? Pues el Eco Charlie llegó en el año 85. Por casi prescripción facultativa de mis padres de que tuviera papeles una Superstar, que fue la siguiente emisora que ya una que se me quedó pequeña, a los 40 canales, pues pasamos a la Superstar 360, y mis padres quieren siempre hacer todo muy bien, todo con sus papeles. La primera no pudo ser, pues porque ni tenía facturas, ni tampoco había normativa para tener la CB legalizada. Pero ya cuando aquella emisora, ya más con más bandas, con más posibilidades y demás, pues cayó en mis manos, me aconsejó la persona que me lo vendió, pues que me examinara de la licencia C para tener la emisora legalizada, y fue en el año 85, cuando con una Superstar 360 saqué mi primer indicativo, Eco Charlie 4, Charlie Romeo Hotel. Ajá. Y actualmente, bueno, ya sé que tiene, ya todo el mundo sabe que tiene Eco Alfa 4 Delta Romeo, ¿y qué banda, qué modo, qué actividad es la que más te gusta dentro de la radio? Pues con la que empecé, que es la HF, onda corta, pues la HF sigue siendo la banda para mí por excelencia. Es como abrir un cajón de sorpresas, y lo único que ahora el tiempo es un bien preciado que te voy a contar a ti, pero no hace mucho tiempo, cuando sí que tenía tiempo, pues era el ponerme los cascos y empezar a pasearme pues entre medias de las bandas asignadas a amateur, pues a ver qué había por ahí, en 2 MHz, en 3, en 4, te parabas, escuchaba las estaciones numéricas, escuchaba los boletines meteorológicos, escuchaba ruidos que Dios sabe de dónde, y eso de decir esto, ¿de dónde vendrá? ¿Quién está transmitiendo esto? Esa fantasía que tiene la radio, y que creo que todos los que nos gusta la radio lo seguimos teniendo, pues creo que la HF es el modo y la banda por excelencia. La VHF también tiene sus cosas, es otro mundo también profundo si te metes, pero para mí la banda por excelencia es la HF. Oye, ¿sigues practicando CB o ya no? Pues hemos vuelto animados por el presidente del Radio Club, por mi querido y mi buen amigo Óscar Tango Delta, pues que hemos compartido la misma época en CB aquí en la zona de Henares, una zona que estaba pues los 80 y 90 llena de actividad. Y pues tienes ya, cuando vas cumpliendo una edad, cuando ya estás en los 40, pues tienes mucha nostalgia de aquellos tiempos y te resistes a que se dé por muerta la banda ciudadana. Y estamos intentando, ahora también con los medios tecnológicos, el WhatsApp y Facebook, y intentar casi bajo petición, porque claro, los tiempos que vivimos, los 80, no existen ya, pues el mandarnos mensajes para que intentar que la gente, porque claro, la gente enciende el equipo, no se oye nada y lo vuelve a apagar. Entonces es el intentar ya a establecer unas horas casi obligadas para que haya gente y para que se mueva un poco, y la gente que ya sabe que por lo menos hay dos en el canal 11. Estamos intentando recuperar el canal 11 de los medios, y bueno, pues hemos montado instalaciones en los coches y volvemos a estar ahí un poco dando guerra en 27, lejos de lo que fue, claro, pero bueno, estamos intentando que todos, que prácticamente tenemos los equipos guardados en los armarios y hemos ya renegado de ellos, pues que vuelvan a salir del armario, que se vuelvan a incorporar, o que con los equipos de HF se bajen un poquito y sigamos ahí dando guerra a los medios, porque está muy bien el DX, pero yo creo que la banda ciudadana, la esencia es el QSO local, pero bueno, también son gusto no en el adscrito. Os felicito enormemente por esa iniciativa de recuperar los QSO en 27. Aquí, como anécdota de paréntesis, en el campo general más o menos también se hace algo similar, todos los días un QSO, pero bueno, y a ver si en el resto de España, me consta que hay otros muchos sitios, Málaga hay mucha actividad, zona Alicante, bueno, la verdad es que está volviendo la gente. Bueno, eso, un paréntesis, que nada tiene que ver con esto. ¿Las cacerías del zorro por allí, hay alguna? ¿Hay? Pues si tenemos como referencia las de antaño, con 100 o 120 participantes, pues no. Hay pequeños movimientos en una población de la zona sur de Madrid, que se llama Fuenlabrada. Pues es una zona muy activa en radio y hay movimiento, bueno, van haciendo cosillas, se van haciendo alguna que otra maratón. Como digo, pues ahora con las nuevas tecnologías también nos permiten estar más informados. Antes era de boca en boca y de canal en canal, pues ahora pues tienes una página web, puedes ver las publicaciones, se puede mandar en Facebook y demás, no sé cuántos, y me consta qué movimiento hay. Pero al final ocurre pues como ocurre aquí en la zona. Al final son una, dos personas las que tiran, y el día que no tira la persona, pues no hay movimiento. Claro, también al final pues hay se cansa uno, hay enfado, porque parece que uno tiene más interés que otro, y bueno. Pero bueno, hay, que no es poco, en el siglo XXI sigue habiendo cacerías del zorro. Y bueno, pues nosotros, visto que se parece que se está retomando el tema de la CB, pues no se descarta que en breve pues contemos para hacer una cacería pues mínimamente divertida, pues claro, con un mínimo de participantes. Y yo creo que sí que vamos a poder volver a tener una cacería del zorro en la zona de Linares, que hace mucho que no tenemos. Sí, oye, ya que hablamos de recuperar la CB, ¿tú crees que se pueda suprimir la licencia en banda ciudadana o los requisitos administrativos que actualmente tenemos y que nos equiparemos así al resto de Europa, que ya solamente queda en Italia licencia? ¿Tú crees que eso ayudaría a que la CB, eso y la crisis, ayudaría a que la CB resurgiera un poquito o no piensas así? Pues desde luego el precio que tiene ahora el canon no anima mucho. Si alguien tiene alguna duda a la hora de saber lo que tiene que pagar, se le quita del todo y directamente no lo hace, porque pues es mucho dinero para no tenerlo claro. Nosotros lo tenemos claro y hemos pagado religiosamente porque quieres hacer las cosas bien y demás, sabes lo que hay detrás de la CB. Pero desde luego alguien a quien intentes animar, visto el coste del canon, no es proporcional lo que pagas por lo que te dan. Es que no tiene ningún sentido. O sea, no ayuda a nada, es un freno, pero al final llegará, porque España, pues al final, con el tiempo, muchos años, pues imagino que llegará. Y lo que esperamos es que no llegue tarde, ¿sabes? Lo que esperamos es que no llegue esa noticia cuando ya pues esté todo perdido. Pero yo creo que sí. Visto el éxito y visto cómo han ocurrido el resto de reglamentaciones. Pero ahora mismo yo creo que según está el tema de la crisis, que todos miramos el céntimo, desde luego el coste que tiene la licencia de CB, pues no ayuda a que nadie nuevo desde luego aparezca por aquí. sea, como mucho que a lo mejor la gente que dejó en su momento o que ni siquiera llegó a tener la licencia de CB, pues a lo mejor sí, pero desde luego gente nueva es un peso muy muy importante el canon que hay que abonar ahora mismo. Y debido a su longitud, el resto de la entrevista se la ofreceremos en el próximo Código Q. Código Q apuesta por una banda ciudadana sin licencia, con una CB europea con al menos las potencias y los canales actuales. Te animamos a visitar la página www.radiocb.es y adherirte a la campaña de recogida de firmas de la plataforma por la CB libre. Esta iniciativa pretende equipararnos a Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia y otros muchos países del mundo, donde los ciudadanos disfrutan ya de los 27 sin tener que pagar licencias, ni darse de alta, ni presentar equipos que sean vendidos legalmente, por una CB regulada y sin licencia que permita aumentar el número de CBistas, que los trámites burocráticos y las altas tasas no sean una traba para que los jóvenes y mayores puedan acceder a la banda ciudadana. Únete y recoge firmas para una autorización general para el uso de la banda ciudadana en www.radiocb.es. Y esto ha sido todo en este denso programa que transmitimos desde Canal San Roque Radio y que emiten también Radio Color, Radio Bauru, Euska Digital, Onda 87 Radio y en parte el programa El Mundo Nuestra Antena. O también en CB, como por ejemplo hace el colega Pedro, 10 Alfa Delta 718 Cowboy de Victoria Taumapilas, México, dirigiendo la rueda de Amiga Oncemetrista de los viernes en el Canal 2 AM. El mismo programa de Código Q, el colega y amigo 20 Duros nos hace la propuesta para que en las diferentes actividades que tengamos con la fina colegancia fundamos el programa, que lo escuchen en la página electrónica de www.charliebravo2séptimo.charlieoscarmike, www.cb27.com, en el link correspondiente a Código Q, con la seguridad de que en él encontrarán temas de sumo interés para todos y cada uno de los que esta noche nos acompañan. Gracias a 10 Alfa Delta 113, José Luis Salazar, por subir el vídeo. Un saludo cordial para todos de quien hacemos este Código Q: Belén López, Roberto Uceda, Juan Pedro Yagüe, Juan Carrasco y quien os modula, José María Yagüe. Nos despedimos hasta la próxima semana. 7-3, chaito, chaito. Mike to you.